y su esposa Bárbara. ¡Ay, oh! Aquí estoy para decirte de que te quiero. Aquí estoy para decirte de que te amo. Porque me niegas tu amor si sabes que te quiero de verdad. Si sabes que en mi mente vas a estar, que vives dentro de mi corazón. Siento temor al pensar que alguien se enamore de ti, que acabe lo que sientes por mí. Me muero si tú le entregas tu amor. Javier Fuentes, Valledupar. Tienes que querer a quien te adora. Contigo solo quiero estar, mi negra linda. Contigo solo quiero estar toda la vida. Juan José Orozco, en Becerril, el amigo de Stevenson. A la sobrina Gandhi Bobilla, escucha Salva. Tú sabes que yo te amo toda la vida. Tú sabes cuánto te amo, mi negra linda. Por ti voy a luchar, que sepan que lo hago por amor. Que sepan que tú me hiciste olvidar las penas que tenía en mi corazón. Le doy gracias a Dios, el que amo y que respeto de verdad. Porque en mi vida ya pude encontrar la mujer que llena mi corazón. Ramón Tobar y Ana María. Debes adorar a quien te adora. Contigo solo quiero estar, mi negra linda. Contigo solo quiero estar toda mi vida. Tú solo tienes que querer a quien te quiera. Tú solo debes adorar. Solo quiero estar.